Toma un descanso. En la esquina inferior derecha aparece un meme que dice: Descansa en paz, Sócrates. Te hubiera encantado discutir en Internet.